Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos aquí un espacio dedicado al deporte, aunque bueno, pues ayer hablábamos de lo que, en el momento, ¿no?, en el que la competición como que se paraba un poco aquí en la localidad de Ubrique, lo que respecta, ¿no?, a los colectivos, a los clubes y a los deportistas ubriqueños. Todavía hay algunas cuestiones en juego, pero también es verdad que tenemos que ir haciéndole hueco a otros asuntos que se alejan un poco del ámbito competitivo, un poco no, se alejan mucho del ámbito competitivo y se acercan, le dan la mano a lo solidario. En el día de hoy vamos a hablar con José Antonio Nieto, que en nada, en 12 días, el 29 de junio, comienza un nuevo reto. No es un reto cualquiera, porque en esta ocasión el recorrido diseñado se va hasta los 5.500 kilómetros a lo largo y ancho de todo el país. Va a comenzar, como decimos, el 29 de junio, que es el próximo domingo, no este, sino el siguiente, y va a concluir el 8 de noviembre. Un 8 de noviembre que es sábado. Entre esos días va a realizar, como decimos, 5.500 kilómetros, que equivalen a realizar 131 maratones en 133 días. Un reto que ya se presentó el pasado 8 de mayo en la ermita de San Pedro. Allí estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento de Ubrique, como el concejal Daniel Domínguez Chávez y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, también personal de la Asociación Por Una Sonrisa, que de nuevo vuelve a ser la beneficiaria de todo lo que se recaude en este reto, va a tener a José Antonio Nieto 133 días lejos de los suyos, realizando este reto. Enseguida vamos a hablar con él. Antes, varias cuestiones, todas ellas relacionadas con el Ubrique Club de Fútbol, que ha presentado el que va a ser una nueva, o la que va a ser una nueva edición del campus de el Cádiz, en las instalaciones de el Ubrique Club de Fútbol. El alcalde Mario Casillas y el concejal de deportes Daniel Domínguez Chávez, junto al presidente del Ubrique Club de Fútbol, José Antonio García, presentaba los detalles del campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Una nueva edición de este campus de tecnificación que consolida a Ubrique como uno de los puntos de formación de la mano de la entidad cadista aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz. Durante esa presentación, el alcalde destacaba la importancia de labores como esta en el conjunto del Ubrique Club de Fútbol, que está implicado y colaborando de manera activa con el Cádiz Club de Fútbol. Decía Casillas, es un privilegio contar con un campus de esta envergadura en nuestra localidad, ya que permite a los más pequeños seguir creciendo no solo como deportistas, sino también como personas. También subrayaba, aprovechaba para subrayar el buen trabajo que venía realizando, que viene realizando el club local, con entrenadores formados en la casa y de nivel. Los frutos de este esfuerzo, decía, se verán aún más claramente a partir del tercer año. El Ubrique Club de Fútbol, que en el día de hoy, en esta misma mañana, ha emitido un comunicado. Bueno, por cierto que ayer compartía una de las imágenes de las instalaciones del Antonio Barbadillo en otro día, nuevo día de inscripciones. Están abiertas hasta el 4 de julio. Y mientras mantienen abiertas las inscripciones para la próxima temporada, emitía, como decimos, un comunicado a socios, jugadores, familias y aficionados. El comunicado íntegro reza así: desde la Junta Directiva del Ubrique Club de Fútbol queremos dirigirnos a todos vosotros con la responsabilidad y el respeto que merecéis como parte fundamental del proyecto que entre todos venimos construyendo desde hace ya dos temporadas. En este tiempo hemos trabajado incansablemente para consolidar y hacer crecer un club joven, pero con una ambición y una proyección que ya están dando frutos visibles. Prueba de ello son las importantes iniciativas que se han llevado a cabo y enumera. Confianza, con la aprobación por unanimidad de las tres asambleas celebradas hasta la fecha de todos los puntos tratados, reflejo de transparencia y confianza depositada por los socios. En cuanto a relaciones institucionales, destaca la firma de convenios de colaboración con dos entidades de referencia del fútbol nacional como son el Cádiz y el Betis. En cuanto a los logros, la celebración en Ubrique por primera vez del campus de tecnificación del Betis y del campus del Cádiz, acercando la élite del fútbol a nuestros jóvenes. En cuanto al progreso, habla de la proyección de jugadores del club hacia equipos de primer nivel, facilitando pruebas en canteras profesionales, lo que demuestra, dicen, el crecimiento deportivo y formativo de nuestra entidad. En cuanto a los éxitos deportivos, habla de la consolidación del club con más de 400 jugadores y 22 equipos, ofreciendo oportunidades a todos los niños y niñas del pueblo y logrando importantes éxitos deportivos que reflejan el crecimiento y la proyección de la cantera. En cuanto a proyectos, destaca la puesta en marcha para la temporada que viene de una nueva academia de tecnificación del Cádiz en Ubrique, con el objetivo de abrir las puertas a jugadores de toda la sierra y convertir el club en un equipo puente, facilitando que los jugadores vinculados al Cádiz continúen siendo monitorizados y desarrollados desde la localidad. El Trofeo Virgen de los Remedios, organizado anualmente, consolidado también como una cita destacada, con la participación de algunas de las canteras más importantes de la comunidad, y dice así también el comunicado: desde el primer día hemos defendido un modelo de club abierto, transparente y cercano. Nuestra oficina siempre ha estado a disposición de socios y familias, informando de forma clara y directa sobre todos los aspectos económicos, deportivos y sociales que afectan a nuestra entidad. Es así y seguirá siendo nuestra forma de entender el Ubrique. Y continúa: ante el conato de moción de censura por un socio, queremos dejar claro que respetamos cualquier mecanismo recogido en nuestros estatutos, aunque lamentamos profundamente que esta iniciativa tenga más relación con cuestiones personales que con una valoración objetiva de la gestión del club. Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad y el crecimiento del Ubrique Club de Fútbol. No vamos a desviarnos del camino que juntos trazamos, seguir construyendo un club fuerte, con valores, enfocado en la formación de nuestros jugadores y en representar a Ubrique con orgullo y respeto en todos los campos. Confiamos plenamente que la unidad que tanto costó conseguir, la confianza mutua y el sentido común sigan siendo los pilares de este proyecto. Nosotros seguimos, se concluye, enfocados y trabajando en las captaciones, inscripciones y en toda la planificación que conlleva el inicio de la próxima temporada. Gracias una vez más por vuestro apoyo incondicional. Cuestión es esta, que no queríamos dejar pasar. En los próximos días queremos hacer balance de la temporada con el presidente, con José Antonio García López. Será antes de que concluya Tiempo Deportes, o que concluya la temporada para Tiempo Deportes, que se cerrará este próximo viernes 20 de junio. Ahora sí, como decimos, puesto en orden todo esto, nos quedamos ahora con José Antonio Nieto y ese reto de 5.000 kilómetros, 5.500 kilómetros por el cáncer infantil. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that... Os prometo que ahora, cuando hagamos el recorrido un poco hablado, ¿no? Cuando dibujemos el recorrido sobre el mapa de España, ya solo eso cansa, ¿eh? No me quiero imaginar, una vez nos pongamos los zapatos, se ponga José Antonio Nieto los zapatos y empieza a recorrer esos 5.500 kilómetros por el cáncer infantil. Decíamos, una distancia que equivale a realizar 131 maratones en 133 días. Evidentemente no va a estar solo, y es una de las palabras, yo creo que clave y quizás la más importante, que dijo en la presentación el día 8 de mayo en la ermita de San Pedro, la palabra equipo. Y es que José Antonio Nieto pues no va a estar solo, porque va a estar acompañado del apoyo que le insufla, ¿no? El motivo por el que va a realizar esos kilómetros, y también pues todas esas personas que conforman, como bien decimos, su equipo. José Antonio Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Yo creo que si vamos de lo más importante a lo menos, esas dos cuestiones serían las más, no sé si coincides conmigo, ¿no? El equipo que te va a acompañar y el motivo por el que haces este reto, ¿no? Sí, es lo más importante, ¿no? ¿Por qué lo hago y por quién lo hago? Y después, bueno, que si no tuviera un gran equipo detrás, pues la verdad esto sería... casi imposible de llevarlo de la forma que queremos llevarlo, ¿no? Es decir, intentar dar la máxima visibilidad posible, intentar también de conseguir el máximo de donativo, ¿no? Porque, bueno, el equipo que está atrás no va a estar visible ante los medios ni ante las redes, pero son ellos los que me van a ir marcando el día a día y las etapa a etapa, ¿no? Pero sí es verdad que tú te has encargado desde esa presentación en la ermita de San Pedro, José Antonio, y también te has querido acordar, yo creo que es una de las diferencias que has implementado, ¿no?, en este reto, a través de la página de Facebook, que no nos cansaremos de repetirla ahora, 5.500 kilómetros KM por una sonrisa, has querido también darle su sitio a todos los colaboradores, patrocinadores que se han sumado a la causa. Yo creo que sin los patrocinadores es muy complicado, ¿no? Este año son cuatro meses y medio de caminata, en los que, bueno, he tenido que pedir 2 meses de excedencia porque no tenía días para hacerlo. Creo que va a ser uno de los retos más grandes que voy a hacer, y ya hasta dentro de algunos años no sé si podré o tendré la intención de hacer alguno más grande. Entonces me veía la obligación de tener que coger 2 meses de excedencia. Y bueno, y la verdad es que he tenido muchísima suerte porque he tenido muy buenos patrocinadores, los sigo teniendo hasta el final, me van a acompañar y gracias a ellos, bueno, pues me van a hacer más fácil, ¿no?, el día a día y el motivo económico por lo que me lleva a hacerlo, bueno, pues es importante, ¿no? Y si no fuera gracias a ellos, pues esto sería también casi imposible, ¿no?, de realizar. Ha dicho, lo más importante, ¿por qué lo hago y por quién lo hago? Ahora te pregunto yo a ti, José Antonio, ¿por qué haces este reto y por quién lo haces? Pues mira, el año pasado, bueno, en el 2023, el último, la verdad es que fue un reto muy, muy complicado. Tuve en la parte de Galicia lo peor que puede haber allí, una danza detrás de otra. Pero el año pasado, bueno, fui invitado a esa Semana Mágica donde la asociación invita a 25 o 30 familias con niños con cáncer, y bueno, tuvimos la suerte de ser invitados por ellos y participar en esa semana, y la verdad es que estar una semana allí con esa familia, escuchar sus historias, pues yo creo que fue el detonante, ¿no?, el detonante de realizar este reto, ¿no? Yo creo que allí nació el reto de 5.500 kilómetros, vi lo que había, y bueno, tenía que hacer algo. Me vi en la obligación de seguir haciendo algo. Estoy físicamente bien, psicológicamente creo que también estoy bien, y allí es cuando le pregunté a mi hija que si estaba dispuesta a acompañarme, y a mi hijo y a mi primo huérfano en otra andadura como la que vamos a tener, y me dijeron, oye, contigo al fin del mundo, y la verdad es que ahí es donde nos decidimos por hacer este reto, ¿no? He dicho yo antes al principio, José Antonio, tú no me estabas escuchando, que en la ermita de San Pedro estabas acompañado, ¿no?, por representantes de la asociación Por una sonrisa, también por el alcalde Mario Casillas, por el concejal Daniel Domínguez Chávez, pero a tu derecha tenías a una persona muy especial, a Julia, que quizás también sea otro de los motivos, ¿no?, por los que o quizás también una de la gasolina que te va a acompañar, ¿no? Bueno, Julia, la conocimos a Julia, a Laura y a David lo conocimos en la Semana Mágica. Ellos estuvieron también invitados porque, bueno, Julia padece cáncer. La verdad es que ahora está muy, muy, muy bien. Y bueno, necesitamos, por así decir, a un pequeño, una pequeña, porque queríamos reflejar un poco en ese cartel, la realidad de los pequeños, ¿no? Y Julia, la verdad es que es una chica encantadora, una luchadora, una campeona. Y ella, bueno, está en ese cartel, y en ese cartel, aunque ella esté sola, porque no podemos meter a todos los pequeños dentro de un cartel, ella, bueno, pues representa, ¿no?, representa pues esa enfermedad, ¿no?, de todos esos pequeños, y es la que, bueno, va a dar visibilidad, bueno, pues a este reto tan grande que tenemos por delante, ¿no? Ellos son especiales, son muy, muy especiales esta familia para mí. Ahora, bueno, de hecho, he diseñado el recorrido para terminar una etapa en Jerez, que es donde viven ellos. Me están hablando, bueno, de cuando llegue. Él dice que no quiero saber nada de cuando llegue a Jerez, que ellos hagan lo que tengan que hacer. Y la verdad que ese día, bueno, pues hace muy, muy emotivo poder llegar allí y verlos dentro del recorrido de este reto, ¿no? Julia tiene una capacidad, y es hablar con los ojos, con la mirada. Yo te digo que a mí me tiene enamorado, es decir, yo la miro a la pequeña y tiene un ojo precioso, es decir, verla nada más, bueno, pues ya con eso te lo dice todo, ¿no? Y bueno, cuando estuvimos haciéndonos la foto, que nos las hizo Manolo Canto, tuve que estar varias veces los que se sentaba a mi rodilla, y bueno, ha puesto 9 kilos, ¿no? Y la verdad es que la chiquilla está ahora mismo que espero poder verla ya sin mascarilla. Creo que le faltaba muy poquito para darle el alta, ¿no? Y ya, bueno, fue una revisión cada 6 meses o cada 7 meses, y esperemos que pueda salir de ahí, ¿no? Pues vamos, si te parece, con ese reto. 5.500 kilómetros. Cuéntame un poquito qué se esconde detrás de esa cifra o detrás de ese dibujo que ahora vamos a trazar en el mapa. ¿Qué motivo le encontramos a esa cifra y a ese diseño, José Antonio? ¿Por qué? Pues no te sabría decir el por qué lo hemos decidido por hacer 5.500, ¿no? Ya nos dijeron, bueno, gente que participa en muchas carreras a nivel nacional, me comentaron que me acompañaron en la última etapa del reto anterior, me acompañaron, que ya dar la Vuelta a España a hacer 4.000 ya era, creo que era un reto único en España, ¿no? Pero bueno, hemos estado bicheando, como suele decir, las redes sociales, y creo que va a ser el reto jamás realizado en España, ¿no? Con 5.500 a pie y en solitario, ¿no? Cargando con una mochila, ¿no? No hemos decidido hacer un reto grande, bueno, por intentar dar lo máximo de visibilidad a esta enfermedad que, bueno, que todos los años son unos 1.300 niños son diagnosticados de cáncer, y va a ser muy, muy complicado, ¿no? Vamos a tocar prácticamente de 15 comunidades que tiene la península, vamos a tocar 14 comunidades, ¿no? La única que nos va a quedar va a ser Cantabria, ¿no? Y algunas dos veces, ¿no? Volveremos a Andalucía para salir de ella, también tocaremos Navarra dos veces, La Rioja, tocaremos también la parte de Castilla-León también dos veces. Es decir, un reto muy complicado, y esperemos que no sea este el reto en el que me pueda romper, ¿no? Porque le estoy temiendo, estoy muy nervioso. Estoy cargando ya la mochila casi a diario para hacerme un poco el peso de ella, y la verdad que no sé, vamos a ver qué es lo que nos depara este reto, ¿no? Ahora te voy a preguntar por la preparación, más o menos, si nos vamos, José Antonio, a dibujar el mapa para que los oyentes nos entiendan, aunque luego ya compartiremos también la imagen. Te vas hasta Irún en avión, allí comienzas el reto, bajas, digamos, que se me entienda, ¿no?, en línea recta para abajo, atravesando Segovia, Madrid, hasta Córdoba, de Córdoba a Écija, Utrera, que también, ahora si te parece lo hablamos, pero que Utrera también decía en la presentación, ¿no?, que iba a ser una parada muy especial. Llega hasta Palmones, pasando, creo, por Jerez, de Palmones, Campo de Gibraltar, coge el Mediterráneo, el corredor del Mediterráneo, Málaga, Almería, Murcia, hasta llegar a Cataluña. Y en Cataluña, digamos otra vez, ahora trazas el país a lo ancho, de este a oeste, hasta Galicia, Santiago de Compostela, Coruña y demás, y luego bajas a través de Ourense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Mérida, Sevilla y ya llegas aquí. ¿Ese diseño, cómo lo has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Si se te ha ocurrido a ti o te han ayudado? ¿Cómo ha sido? No, el recorrido ha sido todo mío. Eso es cosa mía. Ahí no entran ninguno de mi equipo, porque es complicado. Ellos no manejan, bueno, las aplicaciones que yo manejo de GPS y... Entonces, bueno, me ha sido complicado. Llevo desde octubre diseñando, me ha llevado más de 2 meses poder diseñar el recorrido, ¿no? Porque o me pasaba o no llegaba, y tenía que ir trazando según más o menos algunas rutas ya las tenía porque ya las había hecho, entonces sabía más o menos el kilometraje, ¿no? Pero bueno, tenía que ir viendo un poco para sacar esos 5.500 kilómetros que al final, bueno, vamos a intentar de realizar. Ha sido complicado, ¿no? Habrá mucha carretera en verano, mucho alquitrán, a ver cómo se nos da eso en los pies, y bueno, poco a poco, a base de tirar mucho de internet, mucho de las aplicaciones de Wikiloc, de Garmin, y bueno, poco a poco hemos ido diseñando, que creo que al final, bueno, pues conseguiremos esos 5.500, ¿no? Para ti, que ya estás entrenado, ¿no?, en esta batalla, José Antonio, ¿dónde ves lo peor y, por llamarlo de una manera, lo mejor o lo más fácil que va a ser, cuál crees que va a ser los terrenos más favorables y sobre todo los más desfavorables, ¿no? También, como decías, ¿no?, por el calor ahora en verano, es que vas a salir ahora en verano, recién estrenado el verano, y vas a llegar prácticamente en invierno. Si te digo lo peor, es desde que sales de Irún hasta que llega Hurricane. No hay nada entonces. Yo creo que es todo, ¿no? Pero la parte a la que le estoy temiendo es bajar de Madrid, ¿no? Bajar de Madrid hacia Córdoba en pleno julio, pasar por Écija, pasar por Marchena. Yo creo que esa parte va a ser muy complicada, ¿no? Habrá que gestionarla muy bien, habrá que ver los horarios de salida, si tengo que salir prácticamente de noche para caminar y poder quitarme, pues me supongo que esos 40 o 40 y tantos grados de calor que hará por esa parte, ¿no? Pero complicado es todo porque yo casi siempre en mi reto suelo meter en el primer mes o mes y medio suelo meter cantidades de 40, 53, 54 kilómetros, ¿no? Que es cuando empiezo a andar y a partir de ahí, bueno, puedo intentar hacer algún kilometraje más pequeño, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Llevo, creo que son 25, 26 etapas de más de 50, 51 kilómetros, ¿no? Los que tengo, ¿no? Y muchos de ellos, pues, están ahora entre julio y agosto, ¿no? Va a ser muy complicado. Yo el verano lo llevo muy mal. Yo prefiero algo de invierno, pero bueno, en invierno no, tampoco me podía ir. Y también el invierno en la parte de Galicia y el norte es muy complicado. Uh-huh. Es decir, que saldremos con 40 grados y llegaremos, pues, con fresco aquí o intentaremos llegar el día 8, ¿no? Con algo menos de grado, ¿no? Pues Antonio, siempre te pregunto lo mismo. ¿Cuántos te han dicho en esta ocasión, estás loco? Bueno, yo creo que es la palabra que más escucho, ¿no? últimamente, ¿no? Pero bueno, ya todo el que me lo dice y el que me conoce saben que bueno, que es algo que estoy acostumbrado a hacer, pero no por eso se da por eso que vaya a terminar un reto tan grande, ¿no? Cada reto es muy, muy diferente. En este caso, mira si es diferente que me voy en pleno verano cogiendo julio y agosto, ¿no? Lo que no he hecho nunca. He llegado en julio, pero estar julio y agosto andando no lo he hecho nunca y va a ser muy complicado, ¿no? Cada reto es diferente, cada etapa, cada camino, y no sé, veremos a ver cómo sorteo esas ampollas por ese clima y ese alquitrán tan caliente, ¿no? Claro. Por el que tengo que pasar, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver cómo se nos da y esperemos que yo la parte más fácil, por así decirlo, si llego, creo que es la parte de bajar de Santiago para Ubrique, ¿no? Es una parte que ya conozco muy bien, sobre todo desde la granja de Morehuela, uh-huh. que es la parte que es ya el camino de La Plata, esa parte la conozco bien, yo creo que ya que sin GPS lo puedo hacer, y la verdad que lo tengo muy conocido, sea lo que me enfrento, y ahí es donde están las etapas un poco más cortas, ¿no? Por así decirlo, y creo que si llego, si no hay ninguna lesión grave, que es lo único que espero que no me salga, o que yo sé que las va a ver, espero que podamos llegar a partir de Santiago, ¿no? Uh-huh. También es verdad que ahí el clima va a favorecerte mucho más, ¿no? Van a ser temperaturas más suaves, más llevaderas, ¿no? A la hora de andar tantos kilómetros. José Antonio, hablábamos, te decía yo, va a haber días muy especiales, ¿no? Y que seguro que tienes marcados en el calendario. Por ejemplo, decía en la presentación que no querías dejar pasar, ¿no? O pasar de largo de Utrera. También vas a estar en Palmones, de la asociación. Vas a estar en Jerez con Julia y su familia. ¿Qué días tienes marcado en rojo en el calendario? Bueno, pues esos días que has comentado, ¿no? Jerez creo que es uno de los puntos clave, Palmones también, Utrera, sin duda Utrera lo cojo al llegar a, antes de llegar a Ubrique, paso por Marchena, pero no paso por Utrera al bajar ahora. Tengo puntos clave también de Pamplona y sobre todo, bueno, pues este año hemos querido añadir algo muy importante que es la llegar a los hospitales y poder visitarlos. Tengo algunos hospitales anotados dentro de la organización, dentro de cada etapa, que vamos a intentar de llegar y visitar esas familias, bueno, para que entiendan también que no es tan solo, ¿no? Que hay gente que aunque estén muy lejos de ellos, bueno, pues hay gente apoyando esa enfermedad, intentando de recaudar donativos y es algo que cada vez que llegue a un hospital, bueno, pues va a ser algo muy muy emotivo para mí y para mis tíos, ¿no? Que ellos son los que están intentando de organizar el tema este. Ya mi hija está ya contactando con algunos ayuntamientos para las primeras etapas y a ver que nos depara, ¿no? Porque los ayuntamientos tienen una parte muy, muy importante, porque gracias a ellos también podemos dar mucha visibilidad a través de sus páginas web. Y bueno, si ellos también colaboran por lo menos con el hospedaje, bueno, pues es algo también importante que necesito descansar, porque hay muchos sitios, tengo, bueno, no sé los kilómetros ahora mismo, pero seguro que unos 1.500, 2.000 kilómetros donde no tengo albergue donde dormir. Y el coste, pues el coste económico es bastante elevado, ¿no? Entonces, si los ayuntamientos nos proponen, bueno, también. Y nada, darle publicidad a través de sus redes sociales, ¿no? José Antonio, hablamos 5.500 kilómetros, son el reto, pero lleva ya mucho seguro, ¿no?, de entrenos, ¿no?, muchos kilómetros acumulados. ¿Cuándo empiezas a entrenar para este reto específicamente? Porque entiendo que nunca paras de andar, ¿no?, y de entrenar, pero ¿cuándo empieza el entrenamiento específico y por dónde pasa ahora? A 12 días del inicio, ¿cómo llevas la preparación? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Ahora son ya tiradas más cortas o, digamos, preparando, adecuando el cuerpo o cómo? Bueno, pues llevo ya 2 meses preparándome este reto. Bueno, estoy cogiendo toda clase de senderos, caminos, montañas y también mucho alquitrán, ¿no? Pero cuando más o menos estoy practicando, pues a partir del sábado pasado, ¿no?, que empecé a coger ya la mochila, en la que ya, bueno, le coloqué los 11 kilos, de 11 a 12 kilos que llevo. Y ya, bueno, ya fueron 30 kilómetros la primera tirada. Ayer volví a coger otras 2 o 3 horitas la mochila también. Hoy hay gym, pero mañana vuelvo a cogerla. Y así ya prácticamente hasta el martes que viene, prácticamente casi todos los días, ¿no?, haciendo una tirada larga, bueno, pues el sábado, ¿no?, para ir haciéndola un poco la espalda a llevar esos kilos, ¿no? Pero bueno, entrenando, llevo ya mucho tiempo entrenando para este reto. Esperemos que nos sirva de algo, ¿no? Claro que sí, evidentemente. También el paso por aquí por el sur, este primer paso, te va a ayudar para eso, ¿no? Para a nivel de mochila, no sé, también a nivel de chequeo de pie, de cuerpo, de muscular. Bueno, la parte, los primeros 1.500 kilómetros, que es más o menos cuando llegue a la parte de Palmones, ahí es donde voy a ver más o menos cómo me encuentro, ¿no? Como los pies van a sufrir mucho, y por la parte de Córdoba creo que va a ser la más sufrida en cuanto a la calor, bueno, pues va a ser el uno de los pasos determinantes de ver cómo me encuentro, ¿no?, hasta llegar a Palmones. Ya luego el tema de coger prácticamente casi toda la costa, bueno, yo creo que no voy a llegar a esa temperatura, ¿no? Pero bueno, creo que es importante quitarse eso cuanto antes mejor. Bueno, pues 5.500 kilómetros, que habrá que andarlos de uno en uno, ¿no? Y siempre siempre ir sumando, ¿no? José Antonio hablaba de, bueno, en el caso de que no se consiga, que en ningún caso es un fracaso, sino que al final el éxito radica en esto, ¿no? En darle visibilidad, en recaudar el mayor dinero posible para todos estos niños, ¿no?, y sus familias que lo necesitan. Entonces, más que ir restando kilómetros, lo que vamos a ir es ir sumando, ¿no?, tanto kilómetros como total recaudado, ¿no? Es un poco la actitud ante esto, ¿no? Sí, sí. Mi método es sumar al principio y de etapa a etapa, no pensar nunca en el final del reto. O el primero tengo que terminar en Tolosa, el segundo en Cegama, el tercero en Vitoria, y así poco a poco, no me queda otra. Vamos a ir sumando, y ya una vez que pasemos, si llegamos a pasar, bueno, de esa mediación de esos 5.500, bueno, pues a partir de ahí vamos a intentar ya de ir restando, ¿no? Pero bueno, hay que pensar en etapa a etapa, no me queda otra, y dejar de pensar un poco más lejano de lo que es el día siguiente, ¿no? Pues me quedan dos por hacerte. La última es la más importante, que es cómo se puede ayudar, pero la primera la penúltima, José Antonio, tus hijos, huérfanos, ¿quién más te va a ayudar? ¿Quién más forma parte de ese equipo? Bueno, ahí tengo a mi primo huérfano y a su mujer, y tengo también este año, nos hemos acoplado a Manolo Canto, que nos va a echar una mano en todo lo que pueda. Va a estar también ahí al teléfono también con algunos medios de comunicación y con gente que conoce del mundo del trail, y también nos va a echar esa mano, ¿no?, junto con mis dos hijos, que son los que van a estar ahí detrás todo el día a base de teléfono, correo electrónico, y a ver, esperemos que tengamos suerte, esperemos que nos puedan recibir en por lo menos en un 80-90% de todo este recorrido. Y nada, de aquí, bueno, mandarle un abrazo muy fuerte a ellos, darle las gracias por estar siempre ahí detrás, y nada, y esperemos que salga todo bien y podamos terminar, ¿no?, este reto. Uh-huh. Publicaremos en estos días y la semana que viene publicaremos número de cuenta y número de Bizum en el que podrán ingresar cualquier cantidad, es decir, todo suma, que es lo que, por poquita cantidad que sea, y nada, empezaremos a dar visibilidad a esos números de cuenta y Bizum, y a partir de ahí, bueno, pues intentaremos. No me quiero adelantar, tengo una cifra en la cabeza metida, porque también este año, bueno, pues queremos dar a conocer, nunca lo hemos hecho, y de hecho soy totalmente reacio a mirar la cuenta, pero este año hemos decidido que todas las semanas vamos a colocar lo que vayamos teniendo en, uh-huh, en ese número de cuenta, lo que vayamos recaudando, lo vamos a hacer visible todas las semanas, y esperemos poder llegar a esa cantidad que tenemos en mente, que son 30.000 euros, ¿no? 30.000, te iba a decir, te lo pregunto, te lo guardas, ¿no? Lo voy a decir porque creo que es una cifra que creo que para nosotros sería muy importante. Ya el año pasado para nosotros fue todo un éxito, en el 2023 poder conseguir 18.600 euros, pero este año, bueno, esperemos que la gente se conciencie un poco, 10 euros, 5, 15 euros, creo que en cualquier sitio no los podemos dejar, y si supiera la gente la satisfacción que da poder ingresar 10, 15, 20 euros en una cuenta donde todo lo que se recaude va a ser invertido en familias y niños con cáncer, yo creo que mayor satisfacción que esa no vamos a poder tener, ¿no? Uh-huh. Y por eso vamos a dar a conocer semana tras semana, y esperando que cada semana podamos aumentar ese donativo, ¿no? Uh-huh. Pues también es importante el marcarse un reto en ese sentido y ir viendo un poco la evolución del mismo, también para motivar a la gente a que ayude. El número de cuenta no, pero el número de Bizum, José Antonio, ¿lo tendrías para ir adelantando y lo tomamos nota, sí, nosotros? Sí, el número de Bizum es el 628-735-654. Es el que hemos tenido durante los tres últimos retos. Es el mismo, y el número de cuenta también es el mismo, ¿no? De hecho, bueno, pues posiblemente esta noche creo que íbamos a colocar ya la primera vez, bueno, pues ese número. De todas formas, en el cartel y en la bandera, si miramos tanto en Instagram como en Facebook, la página de 5.500 kilómetros por una sonrisa, todo seguido, ahí están ese número de Bizum y ese número de cuenta donde pueden hacer su donativo, ¿no? Uh-huh. Pues ya lo has dicho tú, 5.500 kilómetros por una sonrisa es cómo se puede encontrar tanto en Facebook como en Instagram. José Antonio, me decías también, creo que fuera de micrófono, que bueno, el domingo empieza el reto, que el sábado vuelas, pero que el viernes vas a estar en la última de la noche de la Semana Mágica de la Asociación por una Sonrisa, que va a ser un poco la manera de llenar el depósito, ¿no? Sí, bueno, lo habíamos planificado porque ellos, bueno, están desde el martes que viene, están ya en la Semana Mágica, he hablado con Eva Lederma, la presidenta, y bueno, este año tienen a 25 familias y tienen a 61 niños dentro de lo que es en el hotel, y bueno, decidimos llegar el viernes, esa noche en la que, bueno, ya se despiden y le dicen la noche blanca, estaremos con todas esas familias. Y va a ser, bueno, el inicio, ¿no?, el inicio de este reto, ¿no?, poder despedirnos, bueno, con toda esta familia, con la asociación, y ya el sábado por la mañana, bueno, pues a eso de las 6 de la mañana hay que tirar para Sevilla para coger el avión hacia Irún, que es el inicio, ¿no?, de estos 5.500 kilómetros, ¿no? Uh-huh. También tengo que comentaros que bueno, va a ser un reto muy complicado. No, nunca me he atrevido a decir voy a terminar un reto, pero que no va a quedar por esfuerzo y por sacrificio mío, no, no va a quedar, ¿no?, el intentar poder terminar este gran reto. Pues eso te iba a decir, que la última para ti, José Antonio, para que añadas lo que quieras añadir, un último mensaje con el que despedirnos o emplazarnos, ¿no?, a cuando ya estés inmerso en el reto y vayamos pulsando un poco cómo va la situación. Pues nada, darle las gracias, como hemos dicho al principio, a todos los patrocinadores, a todas las personas que nos están apoyando, a mi familia, a todo el equipo que tengo, y sobre todo, bueno, me gustaría que todas las personas que nos sigan puedan dar visibilidad a través de su grupo de WhatsApp, de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, de que le den la máxima visibilidad posible, porque yo creo que sin ello, bueno, este reto tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Uh-huh. El tema de los donativos va a ser gracias a que esto lo podamos visibilizar, bueno, pues a ver si podemos llegar al máximo de personas, y ese es otro de los retos que tenemos, y vamos a intentar de a ver a qué número podemos llegar, y a ver si podemos hacer partícipe a muchas de las personas que nos encontremos por ahí también, ¿no? Uh-huh. en todo el recorrido, ¿no? Claro que sí. La visibilización y la concienciación va a ser el primero de los grandes éxitos. Luego ya se llegará a 30.000 euros, se llegará a 5.500 kilómetros o no, pero solo la visibilización, la concienciación de cuantas más personas mejor, ya merecerá seguro la pena todo esto, todo el trabajo que tiene previo, como ya hemos podido conocer un poquito, o al menos un poco el pico, ¿no?, de la montaña que se esconde detrás de este reto. José Antonio, que vaya bien, gracias también en nombre un poco de todos, ¿no?, porque socialmente haces esa labor que venimos hablando, y ya solo queda desearte nuestra mejor de la suerte, porque también será necesario también el que vayan acompañando todas aquellas cuestiones que te tendrán que ir acompañando día tras día. Estaremos pendientes, José Antonio, un saludo, un abrazo, gracias. Venga, un abrazo y muchísimas gracias por hacer esto visible a través de vuestro micrófono. Muchísimas gracias, Rubén. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that it ain't. Y nosotros casi nos vamos a marchar, nos vamos a emplazar a mañana miércoles, será 18 de junio, momento, día en que a partir de las 5 estaremos pulsando de nuevo la actividad deportiva de los nuestros. Sin más, tan solo daros las gracias por estar ahí un día más, desearos un feliz resto de jornada. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, oh. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Yeah.